Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 109. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Estamos con Carla Pérez, que es youtuber, bloguera y está detrás de Carla's Project. Difunde GNU Linux a través de reviews de distros y tutoriales para acercar el software libre a quien quiera conocerlo. Muy buenas, Carla. Hola, hola, soy Carla. Un saludo a todos los que nos estén oyendo. Y muchísimas gracias por dejarme este pequeño espacio. No, gracias a ti por enseguida pues decirme que estabas, bueno, que tenías ganas de pasarte por aquí. Y antes de empezar, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para realizar esta entrevista, que es un servicio libre para videoconferencias que está tan de moda últimamente, y que este podcast se aloja en GitLab, tiene su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y el contenido en archive.org, archive.org, que es esa biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues Carla, lo primero de todo, agradecerte de nuevo que estés por aquí, para mí es un placer. Y es que si algo mimo son las charlas que tengo, esto Linux Connection, y tenía ganas ya de traer, bueno, diversidad de personas que se van a pasar por aquí, pero ya a raíz de alguna charla que has tenido con Yoyo, pues me gustaría ahondar un poquito en todo lo que haces, que creo que es muy interesante, y sobre todo porque le das otro aire del que normalmente solemos ver o escuchar o leer por las redes. Y eso es lo que me encanta de ti, un nuevo aire que yo creo que es interesante, sobre todo para que la gente se anime a utilizar GNU Linux y el software libre. Sí, de hecho hay muchísima gente que le gusta la manera en cómo explico las cosas. También hay gente a quien no le gusta, ¿no? Porque le parece extraño, le parece fuera de lo habitual. Pero hay muchísima gente que le gusta en cómo planteo los vídeos. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es dejarnos de lado tanta seriedad y también pues hacerlo con un poco de humor, ¿no? También porque al fin y al cabo es algo que nos gusta, es la informática, el software, los sistemas operativos, especialmente Linux, es algo que nos gusta y también lo tenemos que hacer con un poco de humor. O al menos eso es lo que yo pienso. Humor y rigor, porque también he estado leyendo algunas cosas por ahí que antes de empezar a darle al botón de grabar lo hemos comentado y me ha gustado mucho, la verdad es que está muy interesante. Bueno, yo empezaría todo esto por decirte cuándo te dio a ti por GNU Linux, cuándo conociste GNU Linux y empezaste a cacharrear con este sistema operativo. Sí, de hecho fue algo muy curioso en lo que es el comienzo a todo esto, porque la idea no era hacer vídeos de GNU Linux, aunque a pesar de ello yo lo utilizaba desde hace un tiempo, pero la idea era hacer tutoriales de Windows y hacer algún vídeo de diseño de página web. Lo que pasa es que digamos que el canal ha ido evolucionando y lo que son el diseño web lo dejé porque no sabía hacerlo del todo bien. Y entonces empecé a hacer vídeos de Linux por los suscriptores, porque había muchos suscriptores que me decían que esto en Linux no pasa, ¿sabes? El típico comentario que dicen, esto en Linux no pasa, o en Linux es así, o en Linux se hace de otra manera, ¿no? Y entonces empecé a pensar que también sería interesante introducir vídeos de GNU Linux. Y ahora resulta que el canal es más conocido por eso, por GNU Linux. ¿Por qué? Porque digamos que es un sistema operativo que al menos yo pues encuentro que tiene más jugo, más contenido, y pienso que lo que es Windows, digamos que ya está muy... Hay muchísimos vídeos de Windows. En cambio de Linux no hay tanto y pienso que es más interesante ofrecer este tipo de contenido, aparte de que a muchísima gente le gusta. Y yo entiendo también que a partir de esa primera petición como que has visto que es una temática que a la gente gusta y demanda contenido, entiendo yo, porque revisando un poco todos los vídeos y también en tu blog, ya después lo dejaremos para los oyentes en las notas del programa para que puedan echarle un vistazo, el tanto por ciento ha ido subiendo, subiendo y últimamente pues es más Linuxero, digamos, que Windowsero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De hecho, cuando puse un vídeo de Linux, que es, digamos, uno de los primeros que en el que digo que Linux no es difícil, la verdad es que me asusté muchísimo porque hubo como un boom de visitas y es algo que me sorprendió mucho. Y entonces eso me hizo entender que a la gente pues estaba más interesada en GNU Linux que en Windows. Y por eso pues como que empecé a introducir poco a poco ese tipo de vídeos. ¿Y todo este amor por la tecnología de dónde te viene? ¿Has estudiado algo que tenga referencia a ello o es tu pasión? Es difícil ver a alguien que le guste tanto la tecnología, la verdad, y me gustaría, bueno, que nos indicase si sucedió algo, pasó algo, tus estudios. Sí, bueno, sí que es algo extraño, la verdad, porque me empezó a gustar bastante lo que es las páginas web, empecé a tener curiosidad y digamos que a los 7 años mi padre me regaló un ordenador portátil y tenía curiosidad, todo empezó por mera curiosidad, ¿no? Tenía Windows XP y empecé a curiosear en vez de ponerme a jugar, que es lo que hace mucha gente, o estar en internet, lo que hacía era cotillear el sistema operativo, las carpetas, todo esto. Y es algo que me llamaba mucho la atención. Y luego cuando descubrí esto de las páginas web, pues también me resultó bastante curioso. Y entonces, pues digamos que lo que es el diseño web, la programación web, es decir, cómo crear páginas web y todo esto, pues digamos que me fui sumergiendo poco a poco a lo que es la tecnología. Y entonces más adelante pues empecé a descubrir que aparte de Windows había Linux y entonces pues ahí como que iba descubriendo más cosas y la verdad es que me resultaba bastante divertido. O sea que tú eres autodidacta, tú no has tenido ningunos estudios técnicos informáticos que te haya ido poco a poco, sino en tu rato libre poco a poco a cacharrear y a probar y a, no sé, a aprender, ¿no? En definitiva. Sí, sí. Sí, esto es bastante sorprendente porque sí que es cierto que soy autodidacta y lo que sé de GNU Linux pues son cosas que voy aprendiendo. En el canal también voy explicando cosas que voy aprendiendo. Y es curioso porque sé programar en PHP y luego también aparte de PHP sé maquetar HTML y CSS y todo esto ha sido por simple conocimiento autodidacta, es decir, no he hecho ningún curso ni tampoco me he especializado en eso. Fíjate que yo, bueno, preparándome un poco el programa, revisando tu página, pues esperaba encontrar que hubiese estudiado informática o algo de esto, ¿sabes? No, lo he dado por hecho, la verdad. Y de repente cuando vi que no era eso, me sorprendió bastante. Y yo aquí pongo un punto, un paréntesis y comento lo importante que es animarse a hacer las cosas, ¿no? Decías que cuando tenías 7 años empezaste a indagar un poco. Y la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, que yo soy profesor, con la gente a animarle a eso, a que indague un poco. Porque yo creo que la curiosidad es parte de un linuxero o una linuxera siempre, ¿no? El ser curioso, a ver cómo funciona esto y tener tiempo y paciencia para ver si sale todo. Sí, yo también pienso lo mismo. Es decir, tener curiosidad es muy importante porque si una persona no muestra interés, es obvio que no... Entonces no está interesada en aprender algo diferente, ¿no? Pero si tienes curiosidad por algo, pues yo creo que es algo muy importante porque es lo que nos impulsa a aprender nuevos conocimientos. Y si tienes, por ejemplo, curiosidad de un sistema operativo nuevo, que es lo que me pasó a mí, pues entonces poco a poco vas aprendiendo cosas. ¿Cuál fue tu primera distro o el primer tropiezo que todos tenemos siempre cuando empezamos a cacharrear con GNU Linux? ¿Fue fácil los inicios? ¿Te costó un poco? En mi primer inicio, he de decir que tuve bastante suerte porque mi primer inicio fue con Ubuntu. Pero es curioso porque realmente no me gustaba Ubuntu, pero resulta que me dieron un ordenador más adelante. No recuerdo exactamente en qué año, pero me dieron un ordenador que no funcionaba la pantalla, era un ordenador portátil, no le funcionaba la pantalla. Entonces tuve la fantástica idea de conectar el cable RGB a una pantalla externa y entonces vi que no había Windows, había Ubuntu. Pero yo no sabía que era Ubuntu, ¿no? Entonces digamos que ahí empezó todo. Entonces al ser un ordenador que tenía Ubuntu preinstalado, es un ordenador que se fabricó con Ubuntu, digamos que no había problemas de compatibilidad, el wifi funcionaba, le funcionaba todo bien, la gráfica, y entonces pues como que empecé ahí a utilizar ese ordenador por curiosidad y ahí digamos que fue mi primer tropiezo con un sistema GNU Linux. Y la verdad es que ahí es cuando empecé a aprender cosas. ¿Te acordarías de la versión de Ubuntu más o menos? No, ni idea. Para ponerle una fecha, porque eso ha cambiado un montón. La verdad es que ahora instalar Ubuntu es muchísimo más sencillo que hace 5 o 6 años, por lo menos. Recuerdo que tenía Unity como escritorio. Lo que pasa es que no recuerdo en qué versión era. Tenía Unity. Debía ser a principios, cuando empezaron a implementar Unity. Pues puede ser, a ver, el 14... No... Eso tiene que ser 16, ¿puede ser? ¿2016? No, porque yo empecé a utilizarlo en 2013. Ya en serio, lo empecé a utilizar en serio en 2013. No, pues entonces tendría GNOME 2. Tendría GNOME 2. Pues de esa época a esta, la verdad es que lo bueno que tiene, sobre todo para la gente que se inicia, que es cada vez más sencilla. A ti te cayó del cielo esto de que ya estuviera instalado, que es el primer mal trago, entre comillas, que suele sufrir la gente, ¿no? El tema de incompatibilidades, de componentes y todo esto. Sí, es que a mucha gente el problema que tiene es el instalar Linux y luego que funcione bien, ¿no? Que tenga compatibilidad con su hardware. Entonces, digamos que tuve muchísima suerte porque el primer ordenador con Linux que utilicé pues ya venía preinstalado y entonces no tuve ni que instalar Linux ni tuve problemas de compatibilidad. La verdad es que me siento bastante afortunada en ese aspecto. Y me da la sensación, Carla, que a día de hoy, tú abiertamente lo dices, a mí me parece totalmente factible, ¿no? Utilizas dos sistemas operativos porque te encantan los dos. ¿GNU Linux ha pasado a ser tu primer sistema operativo o todavía estás a caballo entre Windows y lo que es GNU Linux? Ahora, digamos, actualmente ya, digamos que Linux es mi sistema operativo principal. Ahora lo estoy utilizando y lo utilizo para editar vídeos y bueno, ahora mismo solo para eso, para editar vídeos, para grabar los vídeos y poco más. Pero digamos que es el sistema que utilizo más. Ahora no utilizo tanto Windows, lo tengo instalado porque tengo el dual boot, pero ahora Windows ya apenas lo utilizo. He visto hasta que juegas con GNU Linux, que también le he echado un vistazo a algunos vídeos y también comentas cómo juegas en GNU Linux. Y era una de las brechas para mí, ¿no? El tema de que los gamers pues se metieran dentro de GNU Linux hace 2 años y medio, 3, era muy difícil. Ahora cada vez. Con Proton, la verdad, cada vez más sencillo todo y cada vez se abre más el abanico para la gente que quiera probar este sistema operativo. ¿Qué experiencia tienes tú con los juegos? Porque te he visto algún vídeo por ahí que has hecho. Sí, tengo algún vídeo por ahí. Yo cuando empecé a jugar en GNU Linux, no me gusta mucho jugar, pero sí que había un juego que me gustaba muchísimo, que era World of Warcraft. Seguramente lo conoces porque es un juego muy famoso. Y empecé a jugar también en 2013 y entonces no era tan fácil como ahora. La verdad es que me resultó bastante difícil hacerlo funcionar porque entonces tenía que utilizar o Wine o PlyOnLinux y entonces pues era investigar un poco qué parámetros colocar, era buscar en internet. Sobre todo buscaba páginas en inglés porque entonces encontraba más información. Y hacerlo funcionar me resultó un poco difícil. Pero lo bueno es que es un juego que cuando funciona, ya funciona. Y es un juego que además utiliza OpenGL. Ahora ya no, ahora ya utiliza DirectX. Pero antes utilizaba también OpenGL. Entonces tú en las preferencias del juego cambiabas DirectX a OpenGL y entonces digamos que el rendimiento era muy bueno. Entonces pues ya lo conseguí hacer funcionar. aparte de esto, también con mi exnovio jugaba a League of Legends. Y mi experiencia con este no fue tan buena porque el juego no tenía tan buen rendimiento y instalarlo me costó muchísimo, era buscar muchísima información y me resultó bastante difícil hasta que logré también hacerlo funcionar. ¿Cuál ha sido la evolución de esto? La evolución ha sido que ahora, por ejemplo, instalar ambos juegos es bastante fácil, sobre todo World of Warcraft me ha resultado muy fácil. Porque es lo que tú dices, ahora con las nuevas tecnologías que hay, con las mejoras que tiene tanto Wine como la implementación de Proton, pues es muy fácil jugar a juegos, tiene muy buena compatibilidad. Es una pasada, yo creo que ahí hemos abierto un campo a los que nos gusta este sistema operativo que permite a mucha gente, conozco hasta youtubers que se están especializando en la rama GNU Linux con gamer, ¿no? Con además juegos, digamos, triple A, que antes era impensable, ¿no? Impensable en GNU Linux tener esta apertura. Y yo creo que también es una forma de abrir, ¿no? Abarcar gente como tú y como yo, que nos gusta más el tema de vídeo, a mí más audio, ¿no? Pero tema multimedia, que hace mucho tiempo era un poquito más complicado en GNU Linux, ahora cada vez es todo más fácil. Y yo creo que la gente está mirando eso, sobre todo algo diferente. Eso sí, le tiene que tener la gente ganas de cacharrear y de sufrir un poco a veces cuando no salen las cosas bien a la primera, pero la satisfacción que tuviste tú cuando instalaste ese juego, eso no te lo quita nadie, la verdad, la satisfacción de sacar las cosas adelante. No, la verdad, cuando vi el juego, el World of Warcraft funcionar en Linux, la verdad es que fue una experiencia súper buena. Me gustó muchísimo porque, claro, después de estar a lo mejor una hora o dos ahí buscando, o incluso 3 horas ahí buscando cómo hacerlo funcionar, finalmente se abre la ventana del juego y ves que funciona, pues es una experiencia que satisface bastante y supongo que igual que me ocurre a mí, le pasa a muchísima gente que también juega en GNU Linux y consiguen que esos juegos funcionen. Supongo que es una experiencia muy gratificante. Sí, sí, es todo un mundo, digamos, el mundo gamer que se está abriendo y vamos a ver por dónde va la cosa. Como veo que te gusta tanto el cacharreo como a mí, la siguiente pregunta para mí es obligatoria, ¿no? ¿Equipo y distro que tienes para saber, bueno, qué es lo que te gusta y cómo lo utilizas sobre todo? Bueno, de hecho siempre he sido una persona que utiliza, bueno, ha pasado por distribuciones basadas en Debian. Y hay gente que a lo mejor critica un poco todo esto, pero a mí eso me resulta irrelevante. Me gusta Debian y me gustan las distribuciones basadas en Debian. Y sobre todo las que utilizan KDE Plasma. Es decir, todas las distribuciones por las cuales he pasado ha sido con este escritorio, porque es un escritorio que me hace sentir libre, me hace sentir que puedo personalizar cualquier aspecto de mi ordenador y eso me gusta muchísimo. Está repleto de opciones y a mí me encanta que haya opciones y sus programas, tanto el escritorio como los programas que vienen preinstalados, tienen muchas opciones y eso me gusta muchísimo. Después de Ubuntu, traté de instalar Kubuntu y esa fue mi primera distribución de verdad, que de verdad me gustaba. Entonces pasé por otras distribuciones, pasé por Debian con KDE Plasma, pasé por Mageia, por Fedora, etcétera, hasta llegar finalmente a la que estoy utilizando ahora, que es KDE Neon, que me gusta sobre todo porque el escritorio siempre está actualizado. Digamos que es un mixto entre una distribución versionada y una distribución rolling release. El escritorio sería rolling release y eso me gusta muchísimo porque puedo soy de las primeras que puede probar las novedades de KDE Plasma y eso me gusta muchísimo. No, ahora mismo yo también estoy con KDE Neon. me lo dio a conocer, creo que fue Jojo en su momento, creo que sí, y a partir de ahí no lo he dejado. Y mira que tenía yo más o menos, bueno, alguna cosa de probar distro, de ser distro hopping, no como Jojo, evidentemente, porque él, bueno, yo me acuerdo de semanas en las que Jojo probaba 3 o 4 distribuciones a la vez, a mí me volvía loco, pero sí, cada vez me gustaba probar algo, salía alguna nueva, vamos a probarla, a ver las mejoras y todo esto, pero yo ya, que me he quedado en Cadeneon, me encanta. Y mira que tengo a Ubuntu Studio, que no sé si la conoces, está por ahí revoloteando, que va a venir dentro de poco con lo que es con KDE Plasma, va a venir en sus próximas versiones y la tengo ahí apuntada también. KDE Plasma para mí es... me encanta, evidentemente, lo bueno que tiene todo el universo linufero es que tiene mucha variedad y que cada uno elija la que le guste, no hay mejor, sino la que más te gusta a ti. Sí, sí. Y evidentemente a mí me atrapó KDE, y mira que venía de Genome, y ya me cuesta mucho, ¿eh? Cada vez que utilicé, que me acuerdo que vi tu vídeo que estuvo muy bien también, el de Linux Mint, y con Cinnamon lo estuve probando, sí me gusta, me encanta, pero me encuentro como si estuviera descolocado. Al final termino tirando por Dolphin, al final termino tirando por muchas cosas que sé que están ahí. O sea, que soy como tú, KDEero y KDE Neon, que me encanta, que me ha parecido muy bien esa apreciación. Está a mitad entre Rolling Redis y LTS, que trabaja siempre ahí. Sí, exacto. Yo, de hecho, también sufrí de distro hopping, como decía, no tan exagerado, porque no cambiaba a cada momento de distribución. Y de hecho estuve bastante tiempo últimamente en Fedora, porque me gustaba bastante, era una distribución robusta, etc. Y la utilizaba con KDE Plasma. Pero luego empecé a descubrir que había KDE Neon. Y entonces hice el cambio por última vez, porque es una distribución que me gusta muchísimo. Y digamos que es una distribución que... ha curado, entre comillas, ha curado lo que es el distro hopping que yo tenía, porque de hecho ahora llevo, no sé si 2 o 3 años con KDE Neon, y la verdad, desde que utilizo esta distribución se me han quitado las ganas de probar otras distribuciones, porque es una distribución que me gusta muchísimo. Y aparte de esto, hay algo que has dicho que también me gusta muchísimo, y es Dolphin. Dolphin es... un gestor de archivos que me gusta muchísimo, y cuando pruebo en distribuciones, escritorios diferentes, echo muchísimo de menos ese gestor de archivos, Dolphin. Sí, sí, a mí me encanta. Dolphin para mí tiene un pero, solo tiene un pero, que es que no te deja utilizar las carpetas como root. Es el único pero que le encuentro, que a veces eso te tira a la terminal, que bueno, pues al final yo también me voy habituando un poquito más a la terminal y para, bueno, copiar varios archivos de algunas partes del sistema, algunas carpetas un poquito más importantes, y solo tiene eso, no sé por qué. Creo que alguna vez escuché que lo hacían para que nosotros no nos cargásemos el sistema, pero bueno, nosotros decidimos si no lo cargamos o no. Me resultó llamativo. Sí, también es cierto eso. De hecho, hay un pequeño truco que es con la tecla F4, que se te abre un terminal anclado en el explorador de archivos. No sé si lo has probado. Sí, sí, sí, sí, sí, lo hago así. Y digamos que es la única manera de actuar, entre comillas, como root dentro del gestor de archivos. Pero estaría súper bien que se pudiese actuar como root desde la interfaz gráfica del gestor de archivos. Pero bueno, supongo que a lo mejor con el tiempo cambian de idea, nunca se sabe. Vamos a ver, sí. También tenía el al punto, creo que era para ver los archivos ocultos, o al h. No sé, antes tenía uno solo de los dos, que era diferente de Genome. Y después los metieron los dos, y siempre que uno va ahí con sus atajos de teclado ya súper memorizados, y me acuerdo que ese también me llamó la atención, y mira, eso lo han cambiado ya, o sea que muy bien. Para hacer tus vídeos entiendo que necesitas un cacharro, como digo yo, o sea, un equipo interesante. Cuéntanos más o menos tu equipo, porque si te gusta tanto la tecnología, seguro que has mimado mucho la configuración de tu torre, entiendo yo, o portátil. Sí, pero hay una cosa que me falta por hacer, que estoy pensando en hacerlo este año, y es lo que es la torre, porque utilizo ordenador de torre. La verdad es que los laptops, los ordenadores portátiles, nunca he conseguido que me convenzcan. Siempre he usado ordenador de torre. Y la verdad es que la tengo bastante personalizada. Me gustan muchísimo los LEDs, entonces tengo un mouse con LEDs, el teclado con luces también. Y me falta la torre. De hecho, me falta la torre porque estoy pensando en cambiar la caja y ponerla una con LEDs. Esas que se ven en Google, que buscas torre con LEDs. Uh-huh. Y la verdad estoy pensando en hacerlo eso porque la verdad me resultaría bastante divertido ver la torre con lucecitas. Destrípanos un poquito los componentes de esa torre, que seguro que para editar vídeo algo tendrá que, ¿no? Por lo menos una gráfica dedicada o... No, realmente tampoco tengo un hardware muy bueno, por así decirlo. Es un i7 normalito y la RAM son 16 GB, tengo 16 GB de RAM. Eso sí que es importante porque cuando editas vídeos... Aparte de la CPU, lo que se consume muchísimo es memoria RAM. Entonces, tengo otro ordenador que, por ejemplo, tiene 8 GB de RAM y me va muy mal por la RAM porque me consume muchísima RAM y a veces se me queda sin memoria RAM. Entonces, es algo muy importante tener bastante memoria RAM y yo recomiendo que para editar vídeos tengas como mínimo 16 GB de RAM y un i7 como mínimo también porque también consume muchísima CPU. Editar vídeos. Luego también si conviertes vídeos a varios formatos, pues también va bien tener buena CPU. Luego en cuanto a discos, tengo un SSD. Tengo, bueno, una unidad de almacenamiento de estado sólido. Eso también muy importante para que el ordenador pueda acceder rápidamente a los archivos. Luego tengo un disco magnético de los de que había antes para otras cosas. Y luego la tarjeta gráfica, de hecho tengo una Nvidia. La verdad es que me ha dado algún problemilla, porque ya sabes que la Nvidia como que no se lleva muy bien con GNU Linux. Pero la verdad es que a pesar de utilizar una Nvidia y a pesar de los posibles problemas que haya tenido, he conseguido que me funcione bien, especialmente con el controlador privativo, algo que tienes que tener instalado sí o sí para poder editar vídeos, porque si no como que no funciona del todo bien. Y es una gráfica que tiene 2 GB de RAM y bueno, con eso pues me funciona bastante bien. Tú sabes que cada vez que compartes pantallazos, yo siempre una cosa que me fijo es a ver este usuario o esta usuaria qué componentes tiene. Vi un i7 de primera generación, también creo que vi los 16 GB, no me acuerdo exactamente el modelo de la Nvidia, pero sí lo ve, pero lo primero que pensé... Pues bueno, ya han pasado 10 años porque está el i7 de décima generación por aquí y todavía tenemos procesadores para rato. A mí esto es lo que me encanta, el tema de la obsolescencia programada o el consumismo tan fuerte que tenemos para cambio de ordenador. Y ver que muchos linuxeros o linuxeras como tú tienen equipos robustos, que sí, tienen sus años, pero que siguen funcionando a las mil maravillas. Y una muestra es todos los vídeos que haces, que están genial. O sea, que me encanta eso. Es otra cosa que yo adoro de GNU Linux, ¿no? Que intente sacarle el máximo jugo a todos los componentes que tenemos. Sí, eso es algo muy bueno. Así como, por ejemplo, Windows tiene el problema de que lo que es el kernel, lo que es las aplicaciones que hay, los servicios, etcétera, consumen bastante hardware ya en background, en segundo plano, y esto hace que el usuario no pueda utilizar al máximo, digamos, la potencia del hardware. Hay muchísima gente que dice, bueno, pero si tienes 16 GB de RAM, entonces es irrelevante que por ejemplo, Windows ocupe 4. Pero yo siempre digo, son 4 GB que dejas de utilizar porque los está utilizando el sistema operativo. En cambio, en GNU Linux, esos 4 GB, 3 GB, al menos los puedes utilizar. Es decir, puedes utilizar muchísima más memoria RAM que cuando estás utilizando Windows. Y no solamente la memoria RAM, sino también el procesador, porque hay menos procesos funcionando o están más optimizados. Y entonces, pues, GNU Linux te permite utilizar muchísimo más el potencial de tu hardware. Y eso es algo que siempre es importante tener en cuenta. A mí me encanta eso, sacarle el máximo provecho y sobre todo alargar la vida de nuestros componentes. O bueno, a mí me encantan los vídeos de la gente cuando empieza a coger procesadores viejos, los mete con placas y tal, y le saca jugo y después le metes GNU Linux y tiene un dispositivo muy muy honroso para trabajar en multimedia, ¿no? Cosas estas a mí me llaman mucho la atención. Y mi siguiente pregunta va por ahí, más o menos, ¿qué software sueles utilizar tú en tu tema de vídeos o en blog o cosas que sueles hacer cuando arrancas tu KDeNeon? Soy una persona, esto es muy importante decirlo ya desde un principio, utilizo tanto software libre como software privativo. Uh-huh. Hay gente que dice, ah, tú no eres linuxera porque utilizas software privativo. Bueno, ya sabes que hay gente que les gusta decir este tipo de cosas. Pero sí, utilizo ambos software, entonces pues los tengo combinados. Por ejemplo, para editar vídeos utilizo DaVinci Resolve, que es un editor privativo, pero la verdad es que está súper bien. Y es un editor de vídeo que además consigue sacarle el máximo provecho a la tarjeta gráfica. Entonces me va súper bien porque los FPS me van bastante bien, me van a 30, que es a la velocidad que yo grabo. Y entonces con ese editor pues consigo sacarle el máximo provecho. También había utilizado otros como por ejemplo KDenLive o OpenShot. Pero entonces cuando empiezo a aplicar algunos efectos o cambios de zoom o de posición, entonces como que se ralentiza bastante cuando estás editando el vídeo. Y entonces ese al sacar el máximo provecho de la tarjeta gráfica, pues como que puedo editar de una manera bastante fluida. Aparte de ese, utilizo OBS Studio, que es un programa muy conocido. Este es software libre y va súper bien, especialmente porque cuando hago tutoriales, aparte de grabar la webcam, también graba el escritorio y eso está súper bien. Además, puedes poner efectos mientras grabas, incluso, por ejemplo, reducción de ruido mientras estás grabando. Y es un programa muy completo para grabar vídeos para YouTube. Es un programa que lo recomiendo. Hay gente que utiliza, por ejemplo, Simple Screen Recorder, que también está muy bien. También lo tengo, pero utilizo más bien OBS Studio por el tema de poder fusionar en un mismo vídeo la webcam con la grabación del escritorio. Aparte de eso, también utilizo NetBeans, que es un editor de código. Ese programa lo utilizo para el PHP, porque como bien has comentado, tengo un blog que funciona con WordPress y muchísimas veces pues me va muy bien editar las plantillas, porque digamos que el blog utiliza una plantilla creada por mí, entonces pues me va muy bien a través de FTP editar los archivos con ese IDE, con ese editor de código. Y ya que hablo de FTP, pues también utilizo Filezilla, que es un programa también bastante conocido en GNU Linux, que te permite conectarte a un servidor remoto y transferir archivos. Aparte de esto, tengo otros programas que no utilizo tanto, como Audacity, que es el que estoy utilizando ahora para grabar el audio. Pero también lo tengo ahí porque a veces me va bien si, por ejemplo, no he reducido el ruido del audio mientras grabo, pues lo hago luego en edición. Y la verdad es que es un editor de audio muy, muy completo también. Y sí, también VirtualBox también es muy importante, porque muchos tutoriales los hago con VirtualBox, para, sobre todo cuando estoy mostrando distribuciones diferentes a la que tengo, por ejemplo Ubuntu, Linux Mint, etc. Y entonces ahí pues utilizo VirtualBox. Y es un programa que me va muy bien para virtualizar y grabar otros sistemas operativos, bueno, otras distribuciones. Pues fíjate que me gustó mucho lo que dijiste al principio, ¿no? La libertad que tú tienes para elegir el tipo de software que tú quieres. Evidentemente, en Podcast Linux intentamos hablar un poco de software libre, pero para mí, por encima del software libre, está la libertad de elegir y que cada uno elija. No creo que sea bueno para mí, ¿eh? Que muchos oyentes igual ahora van a pensar de otra forma, pero es lo que pienso yo. No creo que obligar a utilizar software libre sea lo correcto. Yo creo que lo que hay es que dar a conocer, divulgar y que la gente al final, con todo el conocimiento y con su experiencia, que elija. Y bueno, canales como el tuyo, igual podcast como el mío, lo que hacen es acercar a la gente para que lo conozcan y después que elijan libremente, pero que cada uno es libre totalmente de elegir lo que quiera. Estaría de más. No me gusta mucho cuando la gente, además que es la típica respuesta fácil. Ah, no es software libre. Bueno, pero esta persona está metiéndose en GNU Linux o está conociendo o no. Y está utilizando otro software y porque ella la decide o esa persona la decide, a mí me parece lo más correcto del mundo. Otra cosa es, oye, está muy bien ese software, pero también existe el software libre. ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Pues tú ya lo has dicho, pues mira, me ha dado problemas aquí y estoy tirando por acá. Seguramente, cuando por ejemplo Zotcat, que últimamente está haciendo implementaciones con lo que es en OpenGL también, pues vaya avanzando, igual a ti o a otras personas, o no, quieren cambiar o quieren seguir con el software. Yo creo que lo principal es la libertad. Si estamos hablando de software libre y por encima del software libre está la obligación, mal vamos. Yo creo que eso, yo lo quiero dejar muy claro siempre en mis programas y quiero que la gente se sienta libre de elegir. Y es bueno también enseñar para que después elijan con todo el contenido encima de la mesa para que sepan cuál es lo mejor para cada persona, pero que cada persona elija. A mí estos fanatismos me preocupan. No hace nada de buena publicidad, digamos, ¿no? O conocimiento a lo que es el software libre. Al revés, al final nos tienen como si fuéramos los típicos que estamos siempre quejándonos de todo. Y creo que no debe ser así. No es así muchas veces, Carla, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé si tú conoces la famosa moto de Yoyo. La moto que pasa, que siempre se oye ¡brum! Pues bueno, si escuchas sus podcasts cada 5 minutos, bueno, cada 2 o 3 podcasts pasa una moto y entra un barullo. Ah, vale, sí, la típica moto, típico coche que pasa cuando estás grabando. Exacto. Y yo creo que esa es, yo siempre pongo al típico Linuxero que es muy extremista y que siempre alguno saldrá y alguno dará un ruido, pero por esa calle seguro que pasan muchísimas personas, muchísimos coches, bicicletas, motos también que no hacen ruido y que lo hacen libremente y con tranquilidad y no molestan a nadie. Por eso no sé si a ti alguna vez te ha pasado de llevarse un tropiezo con un extremista de estos que... Sí, bastantes. Sí, ¿bastantes? Sí. No me digas. Sí. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que, a ver, recibo muchísimos comentarios en YouTube de gente que se queja por todo esto que estás comentando, de gente que dice... Es que estás utilizando software privativo, estás haciendo vídeos de software privativo, o incluso gente que me dice, ah, yo pensaba que serías una buena youtuber para mí porque estás explicando GNU Linux, me desuscribo porque utilizas también Windows o cosas así. Lo que pasa es que cuando recibo este tipo de comentarios, normalmente lo que hago es o eliminar el comentario o borrar, bloquear a este tipo de personas. Porque pienso que, como bien dices, este tipo de personas hacen publicidad negativa, publicidad entre comillas, negativa del mundo de GNU Linux. Porque en Linux es un sistema libre, y el usuario puede escoger muchas cosas, puede escoger entre ellas el software que utiliza, puede escoger el software privativo, el software libre, ambos tipos de software. También puede escoger qué tipo de paquete quiere utilizar, si quiere utilizar paquetes tradicionales, paquetes snaps, por ejemplo, etcétera, personalizar su escritorio. Y digamos que es un sistema que tiene muchísima libertad y el hecho de que haya usuarios que solo quieran utilizar software libre, personalmente me parece muy bien. El problema ocurre cuando este tipo de usuarios empiezan a denigrar al resto que utilizan a lo mejor algún tipo de software libre o a los usuarios que tienen dual boot. Hay muchísimos usuarios, yo misma que tengo Windows y Linux, entonces este tipo de personas lo que hacen es criticar a esta gente que utiliza ambos sistemas operativos. Y eso pues no me parece bien, ya que es un sistema libre, pues somos libres, ¿no? De poder escoger y de cómo hacer funcionar nuestro ordenador. Uh-huh. La verdad, me deja, vamos, con la boca abierta, porque pensaba que, hombre, siempre hay un hater por ahí merodeando. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, porque me ha tocado uno, dos roces o tres, y al tercero ya ni le hizo caso y punto, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que agradecer que la Linuxfera nos trata bien. Siempre hay alguien que, por gritar y por ser una persona única, bueno, pues se le nota frente a los 100 que callados pues están a gusto con lo que tú compartes y con lo que tú expones, pero no sabía que era tanto, la verdad, la cosa. Y me da pena, porque mucha gente, es lo que dices tú, mucha gente va a un canal de YouTube como el tuyo, Carla, que está interesado en empezar con el software libre, y se tropieza con uno de estos comentarios y la verdad, pues se lleva un muy mal ejemplo. Yo creo que no tiene que ver con la realidad, porque hay gente maravillosa y mucha gente maravillosa dentro del software libre, pero con un Tuslibán como este, pues vamos, se te cae el alma al suelo. Siempre estaré, no ya en contra, sino comentando este hecho. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Si amamos el software libre, tenemos que transmitirlo como libertad, como tú has dicho. Es que estoy en total consonancia contigo y me apena mucho eso, y que uno no sabe, ¿no? Un mal comentario a veces agria una tarde a una persona que, como tú, entiendo, y como yo y como muchísima gente, lo hace de una manera libre y gratuita, el compartir el contenido, el esforzarse. Lo que cuesta un vídeo de los tuyos de 10, 15 minutos... para tener un comentario desagradable, no sé, dice mucho a la persona. Al final yo termino pensando que es que esa persona, pues algunos tienen o algún complejo, algún problema, o de niño le pasó algo, porque no entiendo sí, puede ser. Esa agresividad o esa forma de tratar a las personas, sinceramente. Cuéntame. A ver, yo por ejemplo, tú también, me imagino que también, estamos acostumbrados a este tipo de comentarios, porque sobre todo cuando tienes un canal de YouTube de 30.000 personas, pues yo al menos estoy muy acostumbrada a recibir este tipo de comentarios, y simplemente es como el pan de cada día, ¿no? Vas borrando lo que está bien y, o sea, vas borrando lo que está mal y dejas los que están bien. Pero el problema surge cuando la discusión tiene lugar entre dos personas, entre dos suscriptores. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, a lo mejor no están acostumbrados a recibir críticas, y la verdad esto, digamos que eso es lo que más me duele, cuando veo que, por ejemplo, un suscriptor que siempre ve mis vídeos, un suscriptor que digamos que ya lo conozco, recibe críticas porque a lo mejor ha puesto un comentario diciendo que utiliza Windows y Linux, y entonces viene una persona de estas, un hater, y empieza a insultarlo en los comentarios. Y entonces eso, digamos que es lo que más me duele, porque esa persona a lo mejor no está acostumbrada a recibir este tipo de críticas, y le duele a él y también me duele a mí, por decir de algún modo. Y la verdad son personas que voy bloqueando, porque yo lo que quiero con el canal es que haya una comunidad sana, y yo lo que quiero es que tanto los vídeos como la gente que comenta los vídeos puedan transmitir que Linux es un sistema libre, y no es malo que tú utilices software privativo, tampoco es malo que utilices Windows. A veces he visto comentarios que dicen, es que hay muchos linuxeros que dicen que utilizan Linux, pero luego también utilizan Windows. Y entonces, por ejemplo, yo respondo y digo, no, es que es normal, es algo que veo totalmente normal. El usuario en su ordenador puede tener ambos sistemas operativos y yo no le veo problema. También hay que tienen Linux y macOS, es decir, que tienen también Mac y tienen Linux. Y es algo normal, es algo que veo totalmente normal. Y yo lo que pretendo es transmitir eso a la gente, de que tú puedes utilizar ambos sistemas operativos, puedes utilizar software libre, y la gente que critique, pues procuro borrarla, pero a veces no puedes moderar el 100% de los comentarios, y cuando descubres que a lo mejor ha habido una discusión entre suscriptores es cuando es algo que sabe bastante mal, la verdad. Sí, sí, son de las cosas que, oye, te hacen pasar un mal trago, sobre todo para estas cositas que nosotros lo hacemos desde la pasión y lo compartimos de manera libre, gratuita y hasta agradecidos, ¿no? Del feedback que nos den, que a veces sea críticas constructivas, la agradecemos un montón, y yo creo que estamos aquí también, como dijimos al principio, para seguir aprendiendo, pero a veces los modales y las formas, bueno, tenemos que cada uno hacer una reflexión. A mí me gusta mucho la frase de Paco Estrada, que seguro que lo conocerás, que dice que el software libre es una elección, no una obligación. Exacto. Y parece ser que a veces se nos olvida por parte de algunas personas eso, elegimos, no obligamos. Porque si no, estamos haciendo lo mismo de otro software que nos estamos quejando todo el día de ello. O sea que yo creo que por ahí tiene que ir las cosas. Bueno, otra de las cositas que siempre intento prepararme, miré todo tu blog y me encantó el espacio que tienes de la guía de Linux. Coméntanos un poquito, porque ahí, bueno, has hecho un trabajo muy interesante. Sí, es algo que estoy intentando empezar porque no está acabado. Tengo la guía de Linux, tengo, digamos, la estructura ya hecha para esa página. Y la idea, pues, es ir poniendo artículos donde explique cosas relacionadas con este sistema para que la gente pueda ir aprendiendo. Siempre digo que yo no soy experta ni sé muchísimo, simplemente pues voy compartiendo lo que voy aprendiendo, y esa es la idea, ¿no? Pues ir transmitiendo conocimientos. Y la idea, pues, es ir, a medida que vaya yo escribiendo artículos o tutoriales, pues irlos acoplando en esa sección de la guía de Linux. La guía también la tengo en YouTube, también tengo vídeos que es para la gente que inicia en GNU Linux, y la idea es que esos vídeos también estén en versión escrita para la gente que prefiere leer en vez de ver vídeos de YouTube. Y la idea, pues, es ir añadiendo artículos y poder llegar algún momento a tener una guía realmente completa. Lo que pasa es que últimamente tengo poco tiempo y no he podido desarrollarla bastante, pero la idea es con el tiempo irla desarrollando para la gente que esté interesada, igual que nosotros, en este sistema operativo. Pues tiene muy buena pinta, te lo digo yo, o sea que va muy bien la cosa. Y sobre todo me gusta mucho la redacción tan cercana. Eso yo creo que a veces se echan falta para cuando una persona empieza. O sea que te animo a que sigas haciendo los vídeos. Los vídeos creo que he visto alguno, pero sí me he fijado bastante en lo que es el blog, que mucha gente igual, si quiere indagar, se tira más por la lectura, y me pareció muy interesante, sobre todo cuando comentas qué es el kernel, las partes del sistema operativo. Ahí queda muy, muy bien explicado y sencillo, o sea que te animo a seguir un poquito por ahí. Y otra cosa que quería sacarle aquí a colación de todo lo que hemos hablado, de cómo compartes, es agradecerte, porque yo tengo una tarea pendiente, una asignatura pendiente desde hace muchos años, que es traer a Linuxeras aquí. La verdad, se me hace muy difícil conocer y que quieran venir al canal. Sinceramente, al final me dicen que sí, pero es difícil contactar con Linuxeras. ¿Tú conoces a varias Linuxeras? ¿Hay pocas? ¿Hay muchas? No lo sé. Pero yo estaría encantado de que se pasasen todas por aquí. La verdad es que, si quieres que te diga algo, a veces es un poco complicado porque hay gente, y yo personalmente me he topado con ese tipo de gente, que aunque parezca raro, porque digamos en el año ya en el que vivimos, pero hay gente que es machista. Entonces, eso yo lo veo, por ejemplo, en los comentarios, y esto es algo, digamos, que hace que nosotras nos dé miedo a continuar y acabemos dejando. Imagínate que yo tuviera depresión o lo que sea y entonces me desanimara a seguir, ¿no? Y esto es algo que hace que muchas, digamos, no tengamos visibilidad con este tipo de proyectos, ¿no? De, de hacernos conocer a que utilizamos, por ejemplo, un GNU Linux. Porque de hecho las hay, lo que pasa es que no se hacen visibles de algún modo. El tema de la exposición, fíjate que a mí, por ejemplo, no me gusta salir en mis vídeos de YouTube. Es muy difícil que me veas mi cara, a mí no me gusta. Creo que hace poco lo comentó yo también, que no, y bueno, que ha empezado poco a poco y se va quitando ese miedo. Pero sí cuesta, ¿no? Y encima esa doble exposición a que te juzguen, al bueno, comentarios y todo esto, pues yo entiendo la dificultad. Yo animarte a que sigas, la verdad, porque a mí me encanta. Estás dando, yo creo que un aire fresco a lo que mucha gente igual no estará de acuerdo, pero porque a veces me da la sensación de que queremos seguir cánones que se repetían desde hace tiempo y que ahora no. Y yo creo que ese humor que tienes a la hora de explicar las cosas, ese trabajo de edición de vídeo que normalmente no lo solemos ver tanto en contenido GNU Linux, ¿no? Entiéndeme por dónde voy, yo lo agradezco. Porque yo creo que es abrir un poco el abanico a mucha gente para que también, con tu forma de explicarte, con el contenido que haces, conozca a GNU Linux y se interese por él. Y yo te animo a que siga, a que, bueno, pues esos sinsabores que a veces das algunos comentarios o algunas actuaciones de la gente, pues no lo tengas en cuenta, porque hay muchísima, muchísima gente más que igual no lo decimos en voz alta, pero sí te seguimos. O sea, que animarte a que sigas ahí y me apena lo que dices tú, que en pleno 2020 sigamos con estas cosas, pues no sé qué decirte, la verdad. Sí, espero que con el tiempo pues vaya cambiando un poquito la cosa, ¿no? Yo animar a todas las Linuxeras que, bueno, que estaría encantado que se pasasen por aquí. Me gustaría dar más normalidad a este podcast de Linux y hay Linuxeros y hay Linuxeras. He podido en estos 4 años casi, Carla, han venido 4 Linuxeras y esto lo tengo que cambiar totalmente. Ya me tiraron de las orejas cuando vino la primera, ¿eh? Que me dijo, esto no puede ser, Juan, tienes que cambiar. Te agradezco mucho que estés aquí, por ese tema y por otros, que yo creo que es visibilizar GNU Linux de una forma diferente, que yo creo que es normal porque es una forma de hacer vídeos de humor, que yo creo que todos lo agradecemos. Yo, por lo menos, a mí me gusta mucho y creo que mucha, mucha audiencia está demandando este tipo de contenido, o sea que mucho ánimo. No sé si tienes otros proyectos, bueno, ahí a punto de despegar. ¿O quieres darle algún giro a tu canal, algunas temáticas nuevas para que puedas comentar aquí a los oyentes? Bueno, de hecho, por ejemplo, creo ir introduciendo poco a poco el gaming en el canal. El gaming, sobre todo en GNU Linux. Y aparte de eso, creo que iré siguiendo, al menos de momento, iré siguiendo con el tipo de vídeos que voy haciendo. Es decir, los tutoriales, las reviews, vídeos donde comparto opiniones, reflexiones, etcétera. ¿Cuánto te cuesta a ti en tiempo, en esfuerzo, sacar un vídeo? Tus vídeos suelen ser de 10, 15 minutos por ahí, los he visto. ¿Cómo te organizas un poco para que sepa la audiencia cómo Carla hace un vídeo y después lo pone en YouTube? La verdad es que tardo bastante. Soy una persona muy lenta, por así decir. Primero me voy apuntando lo que son las ideas. Y luego, pues, si tengo que ir buscando información, pues la busco. Eso a lo mejor pues puedo estar un par de horas. Y luego lo grabo. Grabar, lo más fácil para mí es grabar los vídeos. Lo haces enseguida. Pero lo que me resulta muy difícil son en la edición de los vídeos, porque a lo mejor puedo estar tranquilamente 3 horas editando un vídeo. Y digamos que es la parte más... no complicada, pero sí que requiere más tiempo. Y bueno, yo diría que es solo eso. Lo demás es más sencillo, es más trivial, ¿no? Menos entretenido, por así decir. La peor parte para mí es editar los vídeos. Es que a veces uno que ya hace algo, ¿no?, en producción, se da cuenta de eso, ¿no? Que al final el vídeo que vemos, el podcast que escuchamos, el post del blog que leemos... A veces hay que mirarlo desde esa perspectiva también, que hay un trabajo detrás, que se hace libremente, gratuitamente. Yo no estoy esperando a que nadie nos aplauda, ni mucho menos, pero sí que haya un respeto a ese trabajo que se realiza. Y a veces a mí, de todo lo que me has comentado, me voy con esa pullita de eso, ¿no? De no valorar, o libremente, si no te gusta este podcast, no te gusta este canal, oye, pues nada, pues otra cosa. Hay millones de diversidad a la hora de poder disfrutar, ¿no? Muchos canales, muchos podcasts. Pero el ir a saco a veces a algunos, yo he leído cosas que me he quedado con la boca abierta. No sé si es que me estoy haciendo mayor, como digo yo a veces, y es que ya no valoro, no. ¿Sabes? Esa crítica tan fácil y tan poco acertada que tienen a veces. No, a mí también me pasa, y hay mucha gente que, digamos, que no valora este tipo de contenido, ya sea podcast o vídeos. Porque lo que no ven a lo mejor es que es contenido gratuito. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero es un vídeo que detrás hay un esfuerzo, hay un tiempo, porque hay la preparación, el tomar ideas, editar el vídeo, grabar todo esto. En el caso del podcast, pues tienes que tener de qué vas a hablar, preparar a lo mejor el guión, luego hacer que al preparar el audio, lo que es la edición, y luego pues preparar, por ejemplo, los metadatos, el título, la descripción, si hay miniatura, etcétera. Y todo esto, digamos, que es un contenido gratuito que puedes ver bajo demanda cuando el usuario quiere, cuando el usuario prefiere. Y muchas veces hay gente que no lo valora del todo, y hay gente que va muy a saco, como dices, hay gente que enseguida critica no constructivamente. Yo siempre digo, cuando veas un comentario que diga "mi crítica constructiva es", no lo leas, porque normalmente es al revés. Hay mucha gente que dice "crítica constructiva", pero luego es una crítica destructiva. Y hay mucha gente que el problema es el anonimato. Entonces, si más gente bajo el anonimato están en internet, pues entonces pues les resulta muy fácil criticar de manera gratuita. Y es algo que pienso que se ve tanto en YouTube, tanto en los podcasts, como incluso en los blogs. Pues yo, mira, Carla, agradecerte todo tu trabajo, agradecerte la pasión que haces, agradecerte que des un aire nuevo, diferente, que va a agradar a gente, que igual gente no se va a sentir en la misma sintonía que tú, pero que abre las posibilidades para que nuevos usuarios y usuarias puedan acceder a lo que es GNU Linux. Y yo creo que eso lo estás consiguiendo, y te respaldan 30.000 suscriptores en YouTube. Ya nos gustaría a muchos tener toda esa gente que está detrás y que te sigue. Que sigas así, que no pares, la verdad. Que muchos disfrutamos, que muchos nos lo pasamos muy bien. Yo por lo menos he aprendido alguna cosa de cómo hacer edición de vídeo, gracias a que veo algunos de tus vídeos, y me gustan pues esos desenfoques que haces, o esos cambios, esos zoom, me parecen muy interesantes. Que sigas con el humor que tienes, que yo creo que es tu seña de identidad, además de tus gafas. Sí, siempre las llevo. Y que no pares, porque yo creo que estás haciendo a mucha gente que se interese por GNU Linux, y estás abriéndoles un mundo que es la pasión para muchos de nosotros y nosotras, y por eso yo creo que tienes que seguir. Animar también desde aquí a todas las linuxeras, a que de alguna manera u otra, sabiendo la dificultad que puede conllevar ello, bueno, que se hagan visibles hasta donde ellas quieran, y que también compartan esa pasión que tienen, que yo creo que eso es fundamental. A ver si vienen más por aquí, por el podcast, que es mi asignatura pendiente, que la tengo muy deficiente, la verdad. Y nada, y agradecerte mucho que hayas estado aquí. Fíjate que con este calor que antes de empezar a grabar teníamos, y se me ha pasado volando esta hora que llevamos hablando, Carla, y eso quiere decir... Bueno, yo tengo el aire acondicionado. Pues. Yo no, pero que me lo he pasado fenomenal. Y yo creo que hemos visibilizado también muchas cosas que son muy importantes. Y yo creo que con eso ya este Linux Connection, bueno, ha salido del 10. Sí, la verdad me ha gustado mucho la conversación. Ha sido muy, bueno, entretenida, ¿no? Bueno, al menos para mí, a mí me ha gustado. Espero que a los oyentes también les guste. Y Luego también pues animo muchísimo a la gente que le gusta la tecnología, le gusta el software, pues también a compartir sus conocimientos. Independientemente del género, yo siempre invito, ya sean hombres, sean mujeres, etcétera, que no tengan miedo a visibilizarse. Mucha gente se esconde bajo la cámara. Hay muchos tutoriales en YouTube que simplemente es una grabación de la pantalla del ordenador. Yo siempre animo a la gente que no tengan miedo. Y si hay comentarios malos, pues bloquearlos y ya está. Muy bien. Carla, ¿dónde te puede encontrar la gente para que a tiro hecho te pueda ver en YouTube, te pueda leer en el blog? Ah, es muy fácil. Abres en Google y buscas Carla Linux y ya está, ya te sale. Pues allí en Carla's Project, que es como se llama tanto el canal como el blog también, ¿verdad? No, el blog se llama Carla's Project, pero lo que es el dominio es Carla Pérez YT. Carla Pérez y grieta de YouTube y la TV de tú. Y ya está. Vale, pues Carla, voy a dejar todo eso en las notas del programa, o sea que toda la audiencia ya se está pasando a las notas para que pueda disfrutar de los vídeos, disfrutar del blog de Carla y pasarlo pipa. Un aire fresco que vamos a agradecer mucho en Genio Linux, en el software libre, y que para mí ha sido... Vamos, desde que creo que fue por Yoyo también. Al final Yoyo está aquí siempre rondando y gracias a él te conocí a ti y bueno, que disfruto mucho y soy otro seguidor más de todo tu trabajo. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti por dejarme este pequeño espacio. Nada, esta es tu casa cuando quieras volver y siempre lo digo, cualquier Linuxero, Linuxera, proyecto, todo que tenga que ver con Genio Linux, empresa que también han pasado por aquí, pues aquí tienen bueno, un espacio para poder llegar a la audiencia, que la verdad estoy muy contenta con ella y que compartamos Genio Linux, que yo creo que está hecho para compartir sobre todo. A los oyentes, recordarles que este es el final del episodio, que todos los podcasts Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores, que van a sufrir un poco porque últimamente soy yo el que estoy haciendo la música o protomúsica, como digo yo, porque no llega a la suela del zapato de la música que está por ahí, pero que me lo estoy pasando pipa haciendo mis pequeños acordes y poniendo esa musiquita. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en la web de GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido está en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo es facilísimo y no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Carla, un abrazote desde aquí, desde Canarias, desde Tenerife. Gracias por haberte pasado por este Linux Connection. Igualmente, y un abrazo también para todos los que nos están escuchando. Y a la audiencia, como siempre termino, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.